Caminaba 10 leguas por hora. Yo vendí mi burro moro. Caminaba 10 leguas por hora. Pagué lo que debía. Sí, señor, cómo no. Me compré un trajecito a Lola. Está bien, cómo no. Pagué lo que debía. Sí, señor, cómo no. Le compré un trajecito a Lola. Está bien, cómo no. Sola en su...